Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis, amigos, amigas, familia de Mindalia? Bienvenidos una vez más a un directo. En el día de hoy, en horario 9 de la noche, España, nos acompañan los hermanos Barea, Jordi y David, que vienen a hablarnos en un título que hemos puesto Cuestionando el paradigma económico. Ellos son investigadores y divulgadores independientes que cuestionan los paradigmas sociales establecidos. Y en esta conferencia vamos a estar haciendo una revisión histórica de las instituciones del poder económico que subyuga a los países con la usura internacional eterna. Vamos a explicar también qué es la moneda G1 como herramienta de intercambio y alternativa al modelo financiero establecido, que me parece súper interesante para que todos podamos irnos con algo tangible de aquí, ¿no? Y que podamos aplicar a nuestra vida. Así que, bueno, hola Jordi, hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un gusto teneros aquí hoy. ¿Qué tal, Dalai? Bueno, un saludo para ti, para toda la gente de Mindalia que nos va a escuchar y un placer poder asistir a esta explicación de lo que es el paradigma económico, sobre todo dar una alternativa real como es la moneda G1 que a tanta gente nos está ayudando para entender que una otra economía es posible y también cómo puede llegar a funcionar entre todos en una comunidad. Pues sí, un saludazo de Dalai a todos los que escuchan. La verdad que un placer estar aquí en Mindalia. Gracias también por la oportunidad y por llegar hasta este cuestionamiento también y querer profundizar un poquito más en todo ello, que en buena manera es la clave para, de la manera que la clave en la que el sistema se, de alguna manera, pues se afianza, ¿no? Sobre todo los estados y sobre todo todas las personas del mundo. Gracias a vosotros, chicos, por acompañarnos hoy y, bueno, plantear, proponer un tema que no es el que solemos tocar en Mindalia, pero queremos dar espacio también al paradigma económico, que creo que es muy importante. Yo enseguida os voy a dar espacio para que vosotros pues desarrolléis, pero me gustaría saber cuáles son, según vosotros, actualmente los desafíos económicos que enfrenta la sociedad, cómo los enfrentáis vosotros, y así también damos un poco lugar a hablar de esta moneda, de la G1. Yo lo decía, bueno, lo que enfrenta, creo, a toda la humanidad en sí, desde el paradigma económico, es pues salir de estar bajo el yugo de los que no solo imprimen el dinero, sino que se lo inventan, que han creado un sistema perverso. Lo que pasa es que encima es ilegal, pero lo han legalizado, ¿no? En base a, también a corromper a todas las políticas de todo el mundo prácticamente. Entonces siempre están los cuatro paradigmas de los que hablamos, intentamos revisar y cuestionar, que son el paradigma científico, el político, el religioso y el económico, pero obviamente están todos influenciados por la misma mano detrás y a la que investigas un poco cualquiera de ellos es muy fácil darse cuenta. Sí, para hacer un poquito de marco teórico y hablando de paradigmas, pues la definición rige un poquito, ¿no? Como ese conjunto de normas, reglas, leyes que todos deben obedecer para que las cosas funcionen. Y es ahí cuando te das cuenta de que, tal y como está montado, el paradigma económico rige, por ejemplo, la política, que es en nuestras vidas, en lo que no solo invertimos nuestro capital, ¿no? Nuestro bien individual y colectivo, sino que sobre todo sirve para que haya una dominación mundial. Hay un plan orquestado y se lleva a cabo a través de la usura, unos intereses de generar dinero. Y de ese paradigma, como conjunto de normas, hay que hacerse cuestionamientos interesantes, enigmas que rompan realmente ese dogma. Y aunque seas estigmatizado muchas veces por una sociedad que sí que las lleva a cabo y no se pregunta ni cuestiona otras alternativas, pero cada uno se debe de hacer sus propias respuestas. Y en ese aspecto yo le preguntaría a todo el mundo, ¿cuándo es que aceptamos no tener nada y seremos felices? Como rige, ¿no?, un poquito el lema de Klaus Schwab y sus secuaces en el Foro Económico Mundial, que al final están llevando a todos los países a la ruina y hacia una dirección en concreto. Entonces, son esas grandes preguntas, como si todos los países están endeudados, ¿a quién se le debe el dinero? porque de pequeñito nos habían contado una milonga de que habían países ricos, países pobres, uno se debía el dinero a otros, pero no, ahora ya sabemos que todos los países, incluidos China, Rusia, Estados Unidos, deben trillones de dólares. La pregunta es, ¿a quién se lo deben? No tenemos realmente conocimiento directo de los tenedores de nuestras deudas, de esos créditos. Y es lo que la gente, como población, nos tenemos que repreguntar y dar respuesta, porque si no, ese yugo de la esclavitud seguirá cada día más con esos lemas de no tendremos nada y aceptaremos absolutamente todo lo que venga impuesto. Es curioso, simplemente por aportar una cosita respecto a lo que hablaba Jordi, ¿a quién le debe esos trillones de dólares, esa deuda externa, esa usura internacional? ¿A quién se le deben? No los países. Hace unos meses atrás entrevistamos a un economista, Héctor Giuliani, que había él incluso participado en el gobierno de Argentina hace años atrás, y él era una de las preguntas que se hacía y quería investigar, y quiso, ¿no?, buscar e indagar, y no hubo manera. No se puede saber a quién se le deben los trillones de dólares los países. Directamente aparece la palabra secreto. Secreto, igual que tantos y tantos contratos en otras cuestiones y paradigmas, también son secretos, que nos ha quedado claro sobre todo después de hace 3 años para aquí. Y no se puede saber a quién se le debe el dinero. Literalmente esos tenedores están protegidos bajo contrato de los propios países y son al final a los que nuestra economía está supeditada. La propia Constitución española aquí se ha reformado 2 veces, no sé si lo sabéis, pero una de ellas fue para modificar precisamente el tema de que tienen prioridad absoluta los acreedores de España, incluso por delante de los ciudadanos, los propios acreedores. Creo que era el artículo 135 que se modificó en ese sentido. Así que es increíble cómo en todos los países usan las mismas herramientas ilegales, pero las legalizan de alguna manera, sobre todo a las espaldas de la gente. Quien hace la ley hace la trampa. Son súper interesantes las preguntas que planteáis y me gustaría invitar a toda la comunidad, a todas las personas que nos están viendo, a que dejen sus comentarios, sus inquietudes, podamos debatir entre todos. Las voy a ir lanzando en pantalla dentro de un ratito. Chicos, ¿cuáles son? Aparte, ¿no? Como bien dice, por ejemplo, y lo lanza ya Manola Medina a través de YouTube, pues nos dice, el dinero es un sistema de control, uno de tantos, ¿no? Este es el paradigma del que estamos hablando. Pero aparte de ese control, ¿qué otras limitaciones presenta el sistema económico actual por el que nos regimos en prácticamente todos los países? ¿Y cuál es pues la opción, la alternativa que vosotros planteáis o que vosotros mismos estáis aplicando actualmente a vuestra vida? Bueno, en cuanto a la alternativa, que era lo de la G1, ahora si acaso dentro de un ratito lo tocamos así rápidamente, pero decías que el dinero es la herramienta que usan, ¿no? Obviamente la herramienta que usan para, de alguna manera, entre comillas, esclavizarnos, pero no es en sí el dinero, es que es la manera en que lo hacen. Piensa que a día de hoy tenemos una reserva fraccionaria que directamente se inventan el dinero, o sea, literalmente, guardan ellos esa reserva que empezó siendo el 10% y ahora creo que es incluso menos, y se vuelven a inventar y se vuelven a inventar simplemente guardando muy poquito, ¿no? Entonces, esto no solo que es un despropósito absoluto porque crea una inflación descomunal, sino que encima lo que han conseguido es que lo han legalizado, algo que es totalmente ilegal. Han conseguido que a través de, nuevamente, comprar ese paradigma político, han conseguido que unos pocos tengan ese privilegio por encima del resto, ¿no? Entonces, una práctica que es totalmente antisocial, antimoral e ilegal, ellos la han legalizado a través de esa política. Entonces, la reserva fraccionaria en sí que tenemos a día de hoy, ese dinero fiat, el dinero, por eso dicen que el dinero es deuda, es lo que a día de hoy hace tanto y tanto daño, ¿no? Y si encima le sumas el tema de la usura internacional tal y como está montada, pues todavía peor. Claro, sobre todo cuando te vas a la moralidad de cómo deberían de ser las cosas, o al menos cómo nos habían hasta ahora, ¿no?, un poquito educado, aunque sea en los hogares, te das cuenta de que de pequeño siempre nos decían que los oligopolios, los monopolios, deberían de estar prohibidos, ¿no?, porque hacían realmente una usurpación desmesurada de lo que debería ser un mercado libre. Entonces, hoy en día vemos como BlackRock, Vanguard, esto que le llaman fondos de inversión, prácticamente es lo mismo, son esos oligopolios de los cuales antes al menos teníamos una moralidad que decíamos que esto no podía ser y así se nos enseñaba y hoy en día pues campan a sus anchas y no tienen ningún pudor, ¿no? Y ni se esconden. Es más, aún te lo elevan como máximo exponente de lo que es, ¿no? Un mercado libre y bien llevado por algunos pocos. Entonces, eso por un lado, luego vemos como la economía mundial prácticamente vamos hacia las monedas digitales, las CBDC, que son monedas programables, donde va a estar directamente relacionado lo que es la huella de carbono con la, tu identidad digital y programable tanto en tiempo para usarla como sobre todo en productos, ¿no? Relacionado con esto que te decía del cambio de temperatura mundial, que lo han puesto como una política a seguir por todas las corporaciones y países y por ende aplicándonos a los ciudadanos. Eso por un lado, luego tienes el capitalismo inclusivo que está abogando también Evelyn de Rothschild junto con el Papa y el Vaticano, luego tienes el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, que también está casado con una Rothschild, luego tienes el Banco de Pagos Internacionales, que depende, obviamente, y es creado por los Rothschild, también la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es ningún banco público, sino que es privado y deja dinero a los gobiernos, en este caso el americano, y no se puede entrometer a cambio de un interés. Entonces te das cuenta de cómo está orquestado el control mundial desde hace ya mucho tiempo y hoy en día pues vemos cómo aplican sus políticas sin ningún tipo de desmedida, ¿no? Estamos totalmente soslayados a ellos. Y por eso te decía yo que al final hay un plan de dominación y la gente lo que se tiene que dar cuenta. Porque si no entiendes por qué hemos llegado a este punto, probablemente no podamos abrir los ojos en lo colectivo para cambiar las cosas. Claro, no solo un tema económico, a través del económico controlan ya toda la sociedad en todas las múltiples aristas, ¿no? En cuanto a la economía, decía Henry Ford que estaba claro que la gente no entendía el sistema monetario y bancario, porque si lo entendieran, mañana mismo por la mañana habría una revolución, ¿no? La gente se levantaría. Y precisamente porque usan esa reserva fraccionaria, esa usura internacional, y la gente no sabe o no quiere saber, ¿no? Pero se fía del Papa Estado en sí. Pero claro, con toda la perversión que existe detrás, pues no llegan a profundizar, pero creo que cada día está más a la vista de todo ello. Y Jordi ha mencionado varias veces la palabra Rothschild y es que es imposible entender cómo estamos a día de hoy en cualquier nivel, pero evidentemente también el económico, sin entender quién es esa familia y cómo fue gestando para poder llegar a lo que hoy existe, ¿no? Sobre todo con la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es pública, sino privada, y no le deben ni siquiera autorías a nadie, ni al propio gobierno de Estados Unidos, y son los que tienen esas familias, son las que las dueñas para poder seguir imprimiendo bajo este sistema totalmente corrupto. Y sobre todo una cosa, Dalai, ya terminó, y si quieres saltamos ya a la G1, si te interesa un poquito como herramienta, ¿no? Entre todos que podemos crear. En esta subversión ideológica que nos han hecho pensar que es bueno que no tengamos nada, pero que seremos muy felices, o sea, es decir, se están anulando absolutamente todas tus inquietudes, ¿no? De propiedad privada. Hay que tener en cuenta de dónde viene, por ejemplo, la Agenda 2030, para compararla con lo que fue los manifiestos comunistas de Karl Marx, donde ya te decía el propio Karl Marx que tenía que haber un banco central con un monopolio del crédito. Hoy prácticamente con el BPI es lo que está ocurriendo. Había que abolir, ya decía, todos los países, las nacionalidades. Había que abolir también la familia tradicional con esa moral, ¿no?, que implicaba cada uno de nosotros junto con para ella. La abolición de la propiedad privada, bueno, a día de hoy está más que claro. Los fuertes impuestos deberían de imponerse y la confiscación de propiedades. La abolición de la herencia, hoy en día, te lo digo para hacer la comparación, porque estamos justamente en el desarrollo y finalización de esa planificación. Decía también ese manifiesto comunista que debería haber un control absoluto de la prensa, más allá del nuevo rol de las mujeres. Y la gente se tiene que dar cuenta que esta dictadura del proletariado que te la vendieron, justamente con las palabras de Karl Marx, era para que un grupo de personas poseyera todas las propiedades del mundo y las administraba. Pero ese grupo pequeño de personas son el que forman parte de los Rothschild, entre otros tantos, y a partir de ahí el plan lo tenemos delante nuestro, lo tenemos encima de la mesa, y si no sabemos cómo hemos llegado hasta este punto, no podremos nunca reaccionar como conjunto. Buenísima esta última reflexión. Gracias, Jordi. Gracias, David. Venimos hace unos días, hemos tenido en Mindalia un especial predicciones que hemos estado celebrando. Se han hecho predicciones de todos los tipos, pero la verdad es que no nos hemos centrado, ¿no?, en predicciones a nivel económico. Y hay preguntas de las personas que nos están acompañando, estoy leyendo a la vez, desde Argentina, desde Perú, desde aquí, desde España. Y me gustaría saber cuál es vuestra predicción a futuro de lo que va a ser la economía. ¿Cómo creéis que se van a ir sucediendo las cosas? ¿Vamos a empobrecernos más a nivel mundial? No sé, quisiera saber cómo veis vosotros el panorama, que sois investigadores y que realmente tenéis bastante más información de la que tengo yo. Pues yo creo que no es muy difícil y no se trata de una predicción, sino que es una planificación, ¿no? Y obviamente la planificación y el plan pasa por empobrecer a todo el mundo. Es que no puede ser de otra manera tal y como está creado el sistema. Además, recordad que ellos también está la famosa ecuación de problema, reacción, solución. Y ahora viene generar una gran crisis económica, porque es insostenible, como decíamos, el tema de la reserva fraccionaria y de seguir imprimiendo con la enorme inflación que hay, no se puede sostener. Pero claro, ellos van a crear esa crisis, lo van a dejar todo caer como una demolición controlada y no, van a esperar la reacción del pueblo y te van a dar la solución. Y la solución es la que apuntaba Jordi hace un momento, son las famosas CBDC, que es el dinero digital programable. Entonces, pues ahí está la gran trampa, ¿no? Al final la gente le van a decir, no, ahora no se puede pagar, hay que hacer un rescate y no se pueden pagar las pensiones, no se pueden pagar, etcétera, etcétera, lo que toque, ¿no? Que haya que pagar a todo el mundo, incluso los salarios, pero la solución va a ser pagarlo con dinero digital. Entonces todo el mundo lo va a abrazar, va a decirle gracias al papá Estado y volveremos a estar en una vuelta de tuerca, en una actualización 2.0 de lo que es esta esclavitud digital económica a través de la cual aplican todos sus planes. Claro, porque al final hay que recuperar el sentido común. El sentido común no es solo individual, es el sentido que mantenemos entre todos, comúnmente. Y para ese sentido, ¿no? De un poquito un bien entre todos y para todos. Entonces, hoy no existe entre otras cosas porque ya se cargaron todo lo común en lo que eran las naciones, que lo privatizaron absolutamente todo hasta llegar a este capitalismo comunista que hoy aflora y campa a sus anchas. Y simplemente la gente, no sé, si todo el parque inmobiliario de todo nuestro país está en manos de inversores extranjeros, de fondos buitre de Irlanda, de Luxemburgo, de Vanguard, ¿dónde vamos a parar? Lo tienen todo. Entonces, ese sentido común para todos hay que volver a ponerlo en valor y sobre todo hacer de la justicia una manera de ver el mundo donde realmente lo común, lo que trabajamos para que todos nos desarrollemos mejor, sea lo que prevalezca. Por eso el camino primero es individual para después poder llegar a hacer algo en lo colectivo. Y yo diría que para que la gente se diera cuenta, o sea, esta gente, esta élite es muy mala. Como poco te crean una crisis económica, pero como les molestes un poquito más, te crean una guerra. Y como te quieran molestar un poquito más, encima te crean una guerra civil, que hacen que se maten hermanos y entre familiares. Esto lo han hecho a lo largo de la historia muchísimas veces y si es necesario no van a dudar en volver a hacerlo. Pasa que entre que tenemos poca memoria, entre que la historia se reescribe y entre que la gente quiere simplemente la falsa seguridad que le da el Papa Estado, pues no quiere ser consciente de lo que hay, ¿no? Pero a nuestro alrededor, incluso aquí en Europa, sin ir más lejos, tenemos casos cercanos en la historia de que no les ha temblado el pulso en hacer guerras, incluso guerras civiles, ¿no? Y lo siguen haciendo en otros lugares del mundo. Y sobre todo esa idea, ¿no, Dalai, de que nos venden que no puede haber otra alternativa, que todo sería un caos? Como si no hubiera habido milagros económicos, entre comillas, cuando realmente las naciones han decidido o bien pagar la deuda externa, que obviamente les ha montado una guerra civil en los países, porque lo que quieren es tenerte atado con más deuda, o simplemente, no sé, ahí estaba el ejemplo del milagro de Wall, un pequeño pueblecito ahí en el norte de Europa, o la propia Alemania, saliendo de la República de Weimar, entre esa Primera y Segunda Guerra Mundial, también el gran milagro, y no se estudia en ningún lugar, o sea, en las academias, obviamente están controladas por ello, pero si realmente tuviera que prevalecer ese bien común, estos casos no solo se estudiarían, sino que no se pondrían en práctica. Porque En cuanto a esto que dice Jordi, yo así para mencionar cuatro casos rápidos, tenemos el famoso caso de John Fisher al Kennedy en Estados Unidos, que no solo tiene el famoso discurso hablando de que la palabra secreto es repugnante y que hay una conspiración contra la humanidad de sociedades secretas que dominan el mundo. Literalmente dijo esto en la conferencia que dio, en el discurso. Pero digo que Kennedy firmó la orden ejecutiva 11.110 para salirse de alguna manera de la Reserva Federal y poder emitir certificados en base a la plata. Lo mataron al poco tiempo. Luego tienes el otro caso, como decía también Jordi, el que ocurrió en Wolgell, que era un pequeñito pueblo de Austria, donde su alcalde decidió emitir papelitos para que la gente trabajara y poderle dar en esa economía de trabajo esos papelitos y que los volviera a gastar en el pueblo. Bueno, tienen la película que se llama El milagro de Wolgell. Y se llama milagro porque ocurrió el milagro, que la economía se reactivó, no solo en ese pueblo, sino en todos los que habían alrededor, colindantes. Se extendió por toda Austria hasta que llegó a saber el Banco de Austria, de Viena, y al tipo lo condenaron a cárcel y todo. ¿Por qué? Porque no se le puede toser al sistema corrupto, esclavizador, oficial que hay, del que todos dependen los mismos banqueros de las mismas élites. Si te pones a estudiar el tema de lo que hizo Hitler en Alemania, también hizo algo parecido con los bonos MEFO. Pasa que también encuentras o no encuentras información, porque es muy difícil encontrar exactamente lo que hizo en cuanto a la planificación a gran escala, ¿no? Pero ocurrió también otro milagro. Estaba en plena decadencia. Creo que una barra de pan en la Alemania de finales de 1930 valía como 4 millones de marcos. El dinero se barría de las calles y hubo una recuperación económica en Alemania de la que igual nadie quiere hablar. Tienes el famoso caso también de Muammar Gaddafi, que quiso implementar el linar oro y también acabó muerto. Entonces hay casos en la historia que algunos pocos, han intentado crear de la manera que han podido, unos más acertados, otros menos, pero algo, una alternativa real a lo que exige, si no, esta élite para seguir controlando a través de su dinero. Y no les han dejado, al final se han dado de bruces, pero existen. En el caso del milagro de Wolgell se aplicaron las políticas económicas de Silvio Gesell, que era otro economista, que estudió, bueno, yo no lo estudiaba en la universidad, por ejemplo, y yo estudiaba algo de economía, ni lo conocía, tenía que ser años después que me ponga a estudiar la teoría económica del orden natural de Silvio Gesell, porque a mí, yo hasta que no di con todo esto y me puse a cuestionar, nunca había sabido de él, y eso que era contemporáneo de Adam Smith y todo, pero ni rastro, ¿no?, en las oficialidades de todo esto y de muchos más que hay. Entonces, se trata de cada uno que empiece a revisar, a rebuscar, a entender, y una vez tienes todo un asentamiento ya en tu interior, puedes intentar aplicar otras cosas, ¿no? Porque si no es muy, muy difícil, porque aquí solo hay una manera y solo hay una cosa que podemos hacer. Si queremos salir de esta esclavitud económica, que insisto, lo abarca todo también, en todas las aristas sociales y de la vida. Solo hay una cosa que podemos hacer, y es imprimir nuestro propio dinero. Con ese planteamiento vamos a dar paso a hablar de lo que es la G1, que es una de las alternativas que traemos hoy para plantear, para que la gente conozca. Nos dejan muchos comentarios que también quiero hacer a la gente partícipe, ¿no?, en este directo. Por ejemplo, Sergio, a través de YouTube, preguntaba a cualquier ciudadano si saben qué es la reserva fraccionaria o el coeficiente de caja. Muchos creen que el dinero aún está respaldado en oro y falta muchísima educación financiera. Tenemos más comentarios. Ruth Segovia y Mayoral, desde Madrid, dice: es como volver al feudalismo digital, realmente muy patético. Os agradecen también desde Colombia esta información, que dicen que es muy importante, así que vamos a abundar, si os parece. Vamos a lo que es la G1. ¿Qué es la G1? Es una moneda alternativa que se plantea, si no me equivoco, para salir pues de este sistema financiero que nos subyuga. Si no me equivoco, vosotros ya estáis haciendo uso de ella, entonces me gustaría que lo podamos compartir con la gente para que tenga esa información también. Bueno, si quieres compartir pantalla, yo tengo una presentación y ahí voy. Ahora vamos a ir charlando un poquito de lo que es la Juna. Yo, de todas las opciones que puedan existir, que seguro que existen más y a lo mejor hasta mejores, pero yo no las conozco. Yo, esta es una alternativa real, empírica, y que mucha gente ya está utilizando y cada vez está uniendo más gente a todo este movimiento, ¿no? Se le puede llamar moneda, hay gente que no le gusta llamarle moneda como tal. No, le podemos llamar herramienta de intercambio al final de hacer trueque, ¿no? Al final se trata de intercambiar productos, bienes y servicios entre unos y otros, sin usar sobre todo el dinero de ellos. Eso es básico, ¿no? Sobre todo el dinero este, como decíamos, basado en la fe, en la reserva fraccionaria, en la usura internacional. Entonces, bueno, este es el logo que tiene una G, que tiene lo que es la moneda, se le llama G1 o Juna también, ¿vale? Porque está basado en la luna, de alguna manera, la idea. La G oficialmente tiene esa letra, se adoptó por Kurt Gödel, que era un matemático y un filósofo, en base al cual pues inspiró al que hizo la moneda, y por eso le pusieron en su honor la letra G. La moneda en sí la inventa un grupo de gente, que a la cabeza estaba Stéphane Laborde, que es un informático y empresario francés, y entonces él lo que buscaba era crear precisamente un sistema alternativo al oficial, como decíamos, y además en el que todo pues, pudiéramos crear ese dinero y poner fin así al imperio monopolístico de los bancos, ¿no? Y además, muy interesante e importante, algo que pudiera ser anónimo por completo, que no tengamos que usar ni nuestro DNI ni nuestro nombre ficticio legal para poder usarlo. Y además, como era informático y en vista también hacia la proyección que tiene todo el tema digital a día de hoy, pues una herramienta informática para poder usarlo, ¿no? Con todas estas ideas, pues al final empezaron a trabajar en todo lo que es la moneda G1 a través también de fórmulas matemáticas, de cómo podía ser lo más, de alguna manera, justo posible. Y en el 2010 fue cuando se creó la teoría relativa de la moneda, que es un tratado matemático, lo pueden buscar y lo encontrarán, por la que se basa algorítmicamente lo que es la moneda G1, cómo se va co-creando, etcétera, etcétera. Eso fue en el 2010, pero claro, después faltaba todo un largo camino para desarrollar informáticamente aplicaciones y un software, y eso ya fue pues años después cuando se pudo plasmar de alguna manera gracias a la voluntad y al esfuerzo de mucha gente, y en el 2017 se crearon ya las primeras junas. Esto nació en Francia, en Toulouse, se expandió por toda Francia, es increíble la gente que hay miles de usuarios usando todo esto a diario y cada vez obviamente con más servicios, con más miembros que se van incorporando a la comunidad. Después saltó a España, por Cataluña, por proximidad, y se ha ido expandiendo por toda España, y pues la comunidad también está ahora intentando que salte a lo que es Argentina, Chile, todo lo que es América del Sur, sobre todo en habla hispana, para poder también pues llevar esta alternativa a gente y que a todos nos interesa que se siga expandiendo. Exacto, aquí hay que ponderar que el valor es el propio servicio o el propio ser humano que hay detrás ofreciendo algo a la comunidad. Por eso, más allá de la billetera virtual que te puedas abrir, con el cual tú después, pues si no puedes llegar a un intercambio directo entre tu producto y el que quieres adquirir, pues bueno, está justamente esta moneda que le da un valor, ¿no?, al cambio propiamente, con el cual tú después te puedes desplazar a otro mercado, adquirir bienes o servicios, pero sobre todo la idea de que la comunidad se va haciendo más grande y aumenta el valor si hay un mecánico, si hay un dentista, si hay un historiador, si hay, no sé, alguien que te trae fruta, verdura. Eso realmente es el valor de la comunidad, y por eso, cuando, más allá de tener la billetera para hacer transacciones, tú formas parte, pues se te da un dividendo universal que de cada día, que es poco, a lo mejor es simbólico, pero sí que es para también empoderar la valía de que cada ser humano que hay detrás ofreciendo algo al resto del grupo, pues tiene también pues que empoderarse un poquito. Entonces, hay mercados en todos los lugares. Nosotros hemos participado ya, creo, en 7 u 8. Aquí a nuestro alrededor hay ya como 4 que son fijos y prácticamente puedes ir saltando de uno ya a otro durante los distintos meses. Y lo importante es que se forma también un gran tejido social. Nos conocemos muchos, que estamos también prácticamente en la misma vibración emocional y sobre todo también informativa. Y lo más importante es que somos ejemplo de cambio, de que otras alternativas reales se pueden llevar a cabo. Y eso es lo que más miedo tiene el sistema. de que alguien emerja y sea ejemplo para los demás, porque así cada vez nos podemos hacer más fuertes y ellos se debilitan. Mira, yo aquí tengo como... Didi, Talía, perdona. No, no te preocupes. Por aunar conceptos, entonces, yo lo que entiendo es que se trata de una moneda que funciona a base de intercambio social, una comunidad en la que cada uno aporta diferentes valores según lo que tenga en cada momento para aportar. Entonces, sería una especie de intercambio. Y para poder formar parte o pertenecer a esta comunidad y utilizar la G1, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Si mira, hay alguien que esté realmente interesado y quiera poder hacerlo. Mira, aquí precisamente en esta lámina que dice, vale, quiero empezar ya, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Pues lo primero es descargarte la aplicación y crear una cuenta Monedero que es gratuita y solo necesitas dos palabras, ¿vale? Con eso ya te creas con una wallet que llaman, una cuenta Monedero, y ya puedes recibir unas de alguien que te envíe, ¿no? Lo segundo, una vez ya tengas el Monedero, obviamente, ¿qué tengo que hacer, ¿no?, para conseguir junas? Pues tendrás que aportarle algo a la comunidad, ya sea tendrás que ofrecer un bien, un producto o un servicio. Siempre hay que aportar algo a la comunidad para poder recibir, ¿no? Obviamente, pues esto lo puedes hacer yendo a mercados o en tu propio negocio. Si tienes un negocio y quieres ofrecerte, que también, pues, que tiene, por ejemplo, una peluquería y dice, mira, yo también ofrezco mi servicio en junas y pues, puede venir la gente a cortarse el pelo y me pagan en junas, pues perfecto. O también hay páginas web en internet respecto a la juna que también te puedes ofrecer allí tus productos o tus servicios. Entonces, eso, pues descargarte la aplicación, tener el Monedero y ofrecerle algo a la comunidad, tan fácil como esto. A partir de ahí, buscar a gente que tengas cerca. Se usa mucho lo que es la aplicación de Telegram para buscar grupos locales, que seguro que tienes, sobre todo en España ya, seguro que cerca hay grupos creados y mercados. Y en el caso de que no haya ninguno, pues créalo tú mismo, incluso si tienes muchas ganas y ves que hay varias gente alrededor, intenta crear un mercado. Con esto, cuando se crean mercados, pasa algo también muy bonito, que es que entre todos la comunidad nos ayudamos. Entonces, cuando alguien quiere crear un mercado, lo que se hace es un crowdfunding y todos enviamos junas a la gente que ha creado el mercado para que se puedan repartir. Porque aquí, sobre todo, por algo se le llama líquido al dinero, porque lo importante es que corra, dinero corriente. Porque lo importante en sí no es el dinero, en este caso no es la juna, ni ningún otro. Lo importante es todos los intercambios que se hacen. Por eso es muy bueno, y cuando vas a un mercado de primera mano lo adviertes y lo puedes llegar a profundizar todavía mucho más. Lo importante son todas las transacciones que se hacen, incluso con un mismo, yo qué sé, un billete de 10 euros, da igual, o en este caso con las junas. Lo importante es que se mueva, que no se estanque, porque contra más se mueven son más intercambios que se hacen, aunque sea con la misma moneda en sí. Entonces, hasta que no lo ves, no acabas de entenderlo, pero realmente ocurre esa magia, porque nos han metido en la cabeza en esa mala cultura económica que lo importante es acumular. Y en este caso no, será acumular en otro sentido que queramos, pero en este en concreto, de que no hay mercado, de cuando es una economía a esta escala, lo importante es que se mueva y que circule ese dinero, porque así circulan los intercambios entre la gente. Así que eso, es bajarte la aplicación, ofrecer algo a la comunidad, buscar mercados, ofrecerlo en tu negocio, etcétera, etcétera, y verás cómo hay mucha gente a tu alrededor que ya la está usando. Como características principales, me gustaría, aquí tengo enumeradas unas cuantas, creo que son importantes, porque muchas veces la gente desde la total ignorancia, que es normal, ¿no?, al principio sobre todo, dice, no, pero esto es una estafa y tal. Mira, aquí no puede haber estafa porque es gratuito. Entonces, la juna como tal no se puede comprar ni vender, ¿vale? No hay un exchange como, por ejemplo, con Bitcoin o con Ethereum o otras criptomonedas, porque esto no es lo mismo. Entonces, aquí no se puede comprar ni vender. Tú, si tú quieres tener junas, lo que decíamos, tienes que ofrecerle algo a la comunidad. Entonces, no puede haber estafa, no es piramidal, no, nada de eso, porque es gratuita. Entonces, lo único que sí, tienes que invertir un tiempo o un esfuerzo o atraer un producto, obviamente, ¿no? Entonces, luego también es una herramienta para facilitar el trueque, el intercambio. Y como decíamos antes, es anónima. No se necesita ni ningún DNI ni ningún pasaporte para registrarte ni nada en absoluto. Cada uno tiene una billetera de forma totalmente anónima. Si quieres pones una foto, si no quieres no la pones, si quieres pones un nick, si no quieres no pones el nick, etcétera, etcétera. Luego es totalmente libre, no pertenece a nadie, no hay ninguna entidad central que lo controle. Estos son algoritmos que están puestos ya en la cadena, en lo que es el programa, el software, y ya va corriendo solo. Además, corre por una red blockchain, que sepa un poquito, pues son todas las transacciones, todas las cadenas quedan registradas y necesitan que entre todos se validen cada una de las transacciones. Y además, apenas gasta energía, se puede hacer con un mínimo dispositivo. Aquí no hay que estar minando monedas cada día como ocurre con el Bitcoin, por ejemplo, o otras, ¿no? Aquí esto no gasta energía prácticamente. Luego se basa sobre todo en una red de confianza, que es lo más importante a resaltar, las relaciones humanas, y supone un crecimiento ordenado de lo que es el sistema y la comunidad, ¿vale? Un poquito más complicado de explicar, pero se basa en la confianza. Aquí los que crean la moneda son la gente que está certificada, verificada. Todo el mundo la puede usar, pero hay algunos cuando está certificado que esos son los que empezamos ya a co-crear moneda entre todos cada día, y eso luego tiene un sistema de redistribución al cabo de cada 6 meses entre todos los que están co-creados. Y bueno, la masa monetaria aumenta constantemente, como digo, con la co-creación del dinero, pero se va redistribuyendo la riqueza. Y tiene algo también muy interesante, que creo que lo hace único, que es una herramienta de alcance mundial. Hasta ahora conocíamos lo que son monedas locales que se usan, pero claro, esta herramienta tiene un alcance al ser digital que puede, en potencia, podemos ir mañana a Argentina o a Chile o a Francia o a Alemania y cada uno de nosotros usarla y llevarla desde España, ¿no? Esto supone que a nivel mundial puede tener unos desafíos increíbles y unas aplicaciones. Así que bueno, estas son un poquito las características principales de la Juna y les invito a todos al menos a investigarlo. Y como digo, no digo que sea la mejor opción, yo es la mejor que conozco a día de hoy. Jordi, estás muteado. Ten cuidado porque ahora mismo no se te oye. Perfecto. Nada, iba a poner un ejemplo del último mercado que fuimos hace 3 semanas escasas, aquí con los amigos de cerca de Gerona, y habían productos de todo tipo. Habían más de 70 paradistas ofreciendo sus servicios, sus productos. Había desde vino, aceite, cremas, bueno, lo que te puedas imaginar, comida, lo que te puedas imaginar. Y eso es la grandeza, ¿no? Cada día está aumentando más, eso es lo que estamos viendo, y sobre todo la gente engancha porque se teje una red social de seres maravillosos que queremos entender y entendemos la vida de otra manera y queremos llevarla a cabo, ¿no? Aquí tenemos a las niñas ahí tocando, una delicia. Pues aquí el vivo ejemplo de que sí que se puede. Había una persona que venía nueva en este último mercado y se quejaba porque, pero yo no puedo, tengo euros porque acabo de entrar y no puedo adquirir todos los productos que hay ahí y yo quiero conseguir. Y le dijimos, mira, no se puede comprar aquí con euros. Lo único que puedes hacer, si quieres hacer economía inversa, en todo caso, te vas al supermercado, te coges, yo sé, 3 botellas de aceite, te las traes y aquí sí que te las van a intercambiar por Juna, porque la gente va a querer ese aceite. Pero no, la idea, sobre todo, si queremos montar algo como sociedad alternativa, hay que dejar de lado los euros, al menos hasta que encontremos otra cosa, ¿no? Pero potencialmente así creo que la idea debe funcionar. Y luego en los mercados pasa también una cosa, que al final la gente ni siquiera utilizamos las junas. Muchas veces hacemos trueque directamente, ¿no? Pues de un producto por otro producto o por un servicio. Ya muchas veces es hasta innecesario usar la juna en sí. Me parece súper interesante la G1, ya os lo dije, en Barcelona tuvimos la ocasión de vernos presencialmente allí en el Congreso Ciencia y Espíritu en colaboración con Open Heart, que por cierto, si no habéis visto las conferencias, pues las tenemos en Mindalia y otros canales, por supuesto, que también las tienen, y os las recomiendo porque estuvieron súper interesantes. Pero hay dos ideas que me gustan especialmente de esta alternativa, de lo que es la G1. La primera es tener la percepción de que todo es energía, el dinero también, y que por eso tiene que fluir y tiene que estar en movimiento, no acumulándolo solamente, sino también poniéndolo al servicio de los demás. Y la segunda cosa es que habéis incluso propuesto que las personas puedan crear sus propios mercados o puedan generar grupos en el entorno que puedan hacer uso de esta moneda. O sea que además es... hay bastante iniciativa, ¿no?, en el proyecto. La gente que tenga un poquito de curiosidad o un poquito de interés por generar algo nuevo, por hacer una comunidad de personas con ideas similares, pues tiene la posibilidad con la G1, y eso me gusta mucho. Nos queda nada. Además, déjame añadir ahí, Dalia, que pasa una cosa muy... A veces la gente dice, ¿y yo qué tengo para ofrecer? Y yo no sé qué traer. Pues pasa una cosa que es maravillosa, que te reinventas. Te reinventas y dices, ostras, mira, me fijé que en el último mercado faltaba de esto o la gente estaba demandando otra cosa y no había. Y tú vas al próximo mercado y lo llevas y lo ofreces y realmente te vas con las manos llenas, no de junas, porque te las acabas volviendo a gastar en otra cosa, te vas a casa, vuelves lleno de productos. Jordi, no sé si querías añadir algo. Estás muteado, Jordi. Al final la energía, como el dinero, ¿no? Si se estanca, se pudre, como tú bien decías. Por eso tiene que correr constantemente como el agua en el río y darle vida. Y la idea esta, sobre todo, queda muy bien ejemplificada con una escena de la película de Milagro de Wall. Invitamos a todo el mundo a verla, porque con un mismo billete, la de intercambios que se pueden llevar a cabo, aunque después el billete desaparezca y se lo lleve el que primero lo había traído. El cambio es posible. Hay mucha gente que se está poniendo a andar. Simplemente la pregunta que le haría a cada uno, ¿cuánto tiempo piensas tú en tardar en subirte al tren? Porque el tren de la vida está pasando y no hay que perdérselo. Pues con esta pregunta que tú planteas vamos a medio cerrar el tema, porque antes de terminar me gustaría dar unos minutos para responder también a algunas preguntas que nos ha ido haciendo la gente a lo largo de esta charla que hemos tenido y me gustaría que las podáis contestar. Entonces, si os parece, vamos rápidamente con cada una de ellas. Mabel Ana Torres dice, ¿cómo veis el futuro en Argentina concretamente? Pues yo en lo particular lo veo fastidiado, porque se ha vendido a uno de los peores negocios, que es el sionismo, y simplemente te van a sacar todo o te van a utilizar. E igual crece la economía y mejora un poquito, pero a cambio te van a quitar todas las tierras. Ya sabemos, las naciones ya desaparecieron y ahora lo poco que queda, pues se van a vender esos bienes, que ya no solo son los edificios, las casas, sino que son los lugares que hasta ahora pertenecían a las naciones. Pues bueno, pues Argentina probablemente, a cambio de un poquito de migajas económicas, pues venda todas sus tierras a este complot sionista internacional. Claro, se hablaba en Argentina, por ejemplo, que Milei decía, vamos a dolarizar el país, ¿no? Eso significa que le tienen que dar, bueno, trillones y trillones de dólares a Argentina para que los pueda tener el país y le lleguen a los ciudadanos. ¿Y quién te va a regalar billones o trillones de dólares? ¿Qué te piensas, que va a ser a cambio de nada? Obviamente, bueno, ya lleva muchos años la élite esta internacional detrás de Argentina, de todos los recursos que tiene, de todas las tierras, sobre todo las del sur. Y sí, ya se le hicieron con muchísimas, ¿no? Pero a lo mejor esto ya es el último paso para que acaben, gracias a esta dolarización, que acaben de vender, no sé si al mejor postor o al peor, del país entero prácticamente. Pues teníamos justamente una pregunta de Gabriela Santa desde Argentina también, que os decía qué pensáis del presidente Milei, que quiere sacar el Banco Central, lo acabáis de mencionar, pero también nos hace una segunda pregunta, dice, ¿recomendáis actualmente comprar bitcoins? Y es una pregunta, un debate que está abierto y que es una pregunta que escucho frecuentemente, ya no solo en el entorno de Mindalia, sino fuera. ¿Es un buen momento, tenéis conocimiento como para poder compartirnos en ese sentido? Yo no recomiendo nada a nadie en ese sentido, en lo personal, al menos. Obviamente que tengo conocimiento, sé de qué va el tema, tampoco que seamos ningunos expertos. Lo que sí que en todo caso recomendamos es informarse muy bien de todo lo que pueda estar al alcance de la gente, y en cuanto a lo que recomendamos es buscar grupos que tengamos cerca para establecer esas relaciones humanas e intentar crear otro sistema alternativo con lo de la Juna, por ejemplo. Sí, al menos el Bitcoin, dentro de lo que hay, al ser finito, capaz que sí que en un futuro, si las élites así lo consideran, pues puede crecer el precio. Como inversión futura, bueno, te la puedes jugar. Mucho mejor jugártela con el Bitcoin, a mi entender, que no con otras criptomonedas, por supuesto. Justamente por la razón esta que he dado. Y después lo de Argentina, acabar con el Banco Central, eso es una utopía, porque no hay libre mercado. Los mismos que te están diciendo que habría que acabar con lo que son estos controladores estatales, que en su esencia deberían hacer un bien a la sociedad, obviamente están trabajando para otros objetivos que no son los del pueblo, y el propio Milei ya dijo que eso corresponde a quitar el Banco Central en esos tiempos donde no habían reyes para el pueblo de Israel. Por lo tanto, con Samuel y compañía, no tenías que darte ningún tipo de control sobre lo que tú podías o no hacer. Simplemente estabas tú con tu Dios y esa era tu moral interna. Vamos, si os parece, con un par de preguntas más. Una nos la hace a través de YouTube, Rob Brawl Stars. Eli se llama, ese era su nickname. Eli desde Perú dice, ¿qué libros recomendáis para tener herramientas económicas en América Latina? No sé si conocéis de alguno. Hemos recomendado también, recordamos, una película, no sé si es El Milagro de Wargel o El Mundo de Wargel, si podéis definirlo. El Milagro de Wargel, es que Wargel era la pequeñita localidad de allí de Austria, que ocurrió el milagro precisamente. Y la película la pueden encontrar, se llama así, El Milagro de Wargel. Y lo que estaba en el libro que se basaba era La Teoría Económica del Orden Natural de Silvio Gesell. Con lo cual también muy interesante ese tratado que dejó allí Silvio Gesell escrito. Y el otro tratado de la Juna en cuestión es la Teoría Relativa de la Moneda, de Stefan Laborde. Sí, y como herramienta económica, yo no ningún libro, simplemente hacer un revisionismo histórico de cómo funciona a día de hoy y cómo se originó tanto el Banco de Pagos Internacionales en 1930, la Reserva Federal de Estados Unidos en 1913, que fue el tercer intento de banco privado, y cuando tuvieron que renovar el primero y el segundo, cuando no quisieron los americanos, se le montaron las guerras internas civiles. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta de que no hay libre mercado. Por lo tanto, siempre estamos supeditados a que un día se genera una crisis y vengan las consecuencias que unos han acontecido que haya. Vamos con una última pregunta, no porque sea la única que queda, sino por la falta de tiempo, pero es importante, ¿no?, para aclarar sobre la G1. Sergio, a través de YouTube, dice, el minado de Bitcoin es lo que le da seguridad a la red. La G1 me parece muy buena idea, pero me gustaría saber si cualquiera puede tener un nodo. Sí, la G1 no se mina, ¿eh? Es automáticamente el algoritmo se va co-creando contra la gente que está certificada. Y cualquier puede crear un nodo, sí. De hecho, nos hacen falta muchos nodos. Mucha gente y muchos informáticos que se pongan a ayudar a la comunidad, porque como está creciendo de manera exorbitante también, está creciendo muchísimo en todo el mundo, pues está los tiempos de espera a veces con las transacciones con los nodos se hace un poquito tedioso, y esto pues hay que solucionarlo. Están creando ya también desde lo que es la arquitectura informática, un nuevo software también, que porque el software es libre, pero están creando también pues para poder hacer más nodos y que todo pueda funcionar pues con más velocidad y correctamente. Pero sobre todo la seguridad del blockchain, tanto Bitcoin como la G1, pues lo tienen. Pues Jordi, David, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado. Sé que ha sido poquito tiempo, seguramente tenéis mucho más que aportar, así que desde ya os invito a que en otra ocasión podáis volver y podamos expandir más este tema, volver a hablar y recordar la G1, que seguro que es importante que también de boca a boca le vayamos dando visibilidad. Ha habido muchos comentarios, muchas preguntas, pero yo voy a lanzar este último, que creo que es un buen resumen de todo. Tricia Lucy Bazán Huerta dice, qué interesante el tema económico novedoso, me emociona. En los pueblos altoandinos de mi país, que es Perú, aún se comercializa con productos, el famoso trueque. Gracias, Mindalia, por los hermanos Barea. Gracias, Jordi, gracias, David, y os dejo unos segundos para que os podáis despedir. Mira, agradezco el último mensaje, justamente en Perú. Hemos estado ahora hace pocos meses atrás en todo lo que es el Valle Sagrado. También fuimos a Lima a dar también una serie de conferencias y un placer conocer ese lugar tan maravilloso. Así que le enviamos un beso enorme a toda esa gente que allí también te puede dar cuenta de cómo que todavía hay valores que no han podido extirpar ni extinguir de lo que es la humanidad. Así que a revivirlos. Pues sí, totalmente, Jordi. Y el que quiera buscar un poquito más, simplemente dejar aquí puesto moneda-libre.org. Allí pueden encontrar muchísima más información sobre la Juna. Y también nosotros tenemos charlas, presentaciones y conferencias al efecto, pero a través de Telegram seguro que encuentran un grupo cercano al que se pueden sumar para poder comprender mucho más cómo funciona esto y, en la medida de lo posible, intentar ser una alternativa real. Pues ahora sí, nos despedimos. Gracias a vosotros, hermanos Barea. Gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado. Sabemos que es un tema al que no estamos acostumbrados aquí en Mindalia, pero creemos que es súper importante dar alternativas y que la gente también conozca un poco más sobre este paradigma económico que es tan importante y que realmente tiene un impacto tan real en nuestra vida, ¿no? La de todos y la de todas. Os abrazo a todos. Gracias infinitas por habernos acompañado y nos vemos muy, muy pronto en un nuevo directo de Mindalia.com. Ahora os animo a que os mováis todos hacia Instagram, que cerramos el día de entrevistas ahí, nada, dentro de menos de 10 minutos, @Mindalia/com. Os vamos a estar esperando. Un abrazo enorme y hasta la próxima.